Estamos entonces ahora con el querido gato que está en la calle, bueno, ahí en la movilización que se iba a organizar desde distintos entes, por parte de distintas organizaciones, respecto de lo que fue el asesinato, ¿no?, de Facundo Molares. Así que, ¿cómo andás, gato? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Esto todavía está en ciernes, se está organizando qué es lo que se va a hacer. Probablemente se vaya a marchar por las calles de Mendoza hasta la legislatura. Digo probablemente porque lo están decidiendo. Bien. Apareció Víctor Dávila, que es ex candidato a gobernador por el Partido Obrero, integrante del Polo Obrero, y también el Polo Obrero integrante a su vez de la Unidad Piquetera de Mendoza, que también a nivel nacional, justamente ahora a las 10 de la mañana, se están concentrando en distintos puntos del país, centrales del país, para manifestarse en contra y repudiar la muerte de Facundo Molares. Se armó una conferencia de prensa y escuchamos lo que se dijo, lo que habló, y bueno, también podemos apreciar la forma de preguntar también de algunos otros medios. Bien. Víctor Dávila, bueno, ex candidato a gobernador y bueno, integrante del Polo Obrero en Mendoza. Te dejo el micrófono para que vos, bueno, opines sobre esta situación que de más está decir el repudio, ¿no? Bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda estamos acompañando en todo el país las concentraciones que hoy han convocado la unidad piquetera. Nos parece extremadamente grave lo que ha ocurrido ayer en la ciudad capital. Las imágenes hablan por sí solas. La represión desmesurada de la policía de Larreta en la capital contra un grupo que estaba ejerciendo su derecho a reclamar sobre una plaza, incluso ni siquiera existía una interrupción del tránsito. Bueno, y el trato que le han dado los manifestantes ha sido completamente deshumano, ya completamente reducidos. Podíamos ver a policías apoyándole la rodilla sobre la cabeza a una persona que estaba completamente de color azul, ¿no? Que era justamente quien está, lamentablemente ha fallecido. Y esto nos parece que en la previa de una elección nacional está marcando de alguna forma cuál es la orientación que los distintos candidatos que tienen grandes chances de ganar la elección le están proponiendo a las necesidades más importantes de la población. Acá ya tuvimos el caso de Martín Rodríguez y Lorena Torres, que reclamaban trabajo y estuvieron detenidos sin ningún tipo de causa ni proceso alguno durante una semana. Nosotros creemos que no se puede responder a la necesidad de trabajo, de vivienda, de alimentos, que es el reclamo de la inmensa mayoría de la población, con represión, con amedrentamiento, con difamaciones, como lo hemos estado viendo en estas últimas horas. ¿Ustedes toman el hecho del fallecimiento de este muchacho ayer en el obelisco como un asesinato o no tiene nada que ver su problema cardíaco? Tenemos un muerto. Y un muerto que en condiciones normales de su vida no hubiera ocurrido esa muerte. Entonces acá hay una responsabilidad estatal. La policía es una fuerza que se supone debería brindarle seguridad a las personas. Y lo que vimos es un policía con una rodilla sobre la cabeza de la persona que fallece, cuando ya estaba completamente de color azul. Se le puede poner el nombre que quiera. Lo que está claro es que hay un uso desmedido, abusivo de las fuerzas de represión, que están lejos de garantizar la seguridad porque tenemos jueces federales acusados absolutamente de todo y no actuó la justicia de oficio. Tenemos hijos de grandes dirigentes políticos de la provincia que a los 18 años son empresarios dueños de 5 o 6 empresas. Tenemos el desfalco de empresas como es el caso de IMSA, que recibieron subsidios millonarios por la provincia de la Nación y después aparecen en los Panama Papers, con fondos fugados al exterior. Es decir, tenemos una inseguridad que viene desde arriba. Dávila, con respecto al historial de Molares, ¿ustedes creen que ha sido casual, ha sido causal que lo hayan detenido a él y lo hayan, pasó lo que pasó de la muerte? Yo quiero hacer énfasis en un problema que me parece que es de una cuestión humanitaria. Tenemos un muerto en democracia, un nuevo muerto en democracia. Esto, indistintamente de las ideas políticas que tenga alguien, del accionar, esté bien o mal, eso deberá de establecerlo la justicia como lo regula el Estado de Derecho. Y nos parece que la pérdida de una vida en democracia no puede pasar inadvertida. Por eso es que hoy en todo el país hay concentraciones. ¿Cómo ven que el objetivo de ayer en el obelisco era quemar una urna en símbolo de decir no votemos el domingo? Bueno, es lo que pensaba el grupo que estaba llevando adelante su acción. Nosotros somos respetuosos independientemente de lo que opinemos de la acción y de lo que quieran decir. Acá tenemos candidatos presidenciales que pueden ganar la elección, que tienen un discurso xenófobo, que tienen un discurso de odio, de maltrato hacia los pobres y que piden balas, represión, y sin embargo nadie se espanta. Entonces, ¿pero hay que pedir que no se vote entonces? No, nosotros lo que decimos es que hay que defender las libertades democráticas. Si nosotros no defendemos la libertad democrática y el derecho a peticionar, estamos dejando vía libre a quienes son los que hoy dominan el poder, controlan la opinión pública y por lo tanto estamos cercenando las posibilidades de que la población se exprese libremente. ¿Van a marchar? ¿Qué van a hacer? Sí, es muy probable que haya una movilización. Ahora vamos a coordinar con los dirigentes de la unidad piquetera, pero nosotros del Frente de Izquierda en todo el país estamos acompañando esta movilización y todas las que se dispongan. Si hay corte, seguramente desde la ciudad de Mendoza también van a decir que no se puede cortar totalmente, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a los manejos de Ulpiano, que está cegado por sus aspiraciones políticas personales, con un desembolso muy fuerte de fondos públicos en publicidad, y creemos que esto va a ser parte también de un acting como ya nos tiene acostumbrados. Yo le sugeriría al intendente que se preocupe por resolver el problema de tránsito que existe en la calle Colón, donde hace un mes que no funcionan los semáforos, en vez de dedicarse a tratar de amedrentar el reclamo popular. En base a lo que declaró Larreta, a continuación, que es justificar esta mano dura, que la policía fue provocada por estos manifestantes. Bueno, ¿cuál es la opinión del Polo Obrero, del Partido Obrero también? Lo de Larreta no nos sorprende. Él pretende darle el mismo trato a la población que necesita, a los jubilados, que le dio Favaloro en su momento. Ese es el Larreta que nosotros conocemos. Tiene un largo historial de establecer medidas y acciones de gobierno completamente a espalda del pueblo trabajador. Por lo tanto, nuestro repudio para él y la responsabilidad política que le cabe, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Volvimos. Bueno, heavy, impresionante, ¿eh? las preguntas, heavy, ¿no? Heavy escuchar todo eso. Qué loco ver a los medios de Mendoza tan... Bueno, diría la querida Mirta Legrand, muy politizado. Sí. Muy politizado. ¿Sí? ¿Cómo vas a preguntar? ¿Cómo vas a preguntar eso? Mire, hijo? Celebro, Ángel, contraste que pudo obtener de la pregunta que le hiciste primero a Víctor, que fue muy valiosa, y la respuesta, pero también ese contraste para que veamos ahí, en una evidencia clara, en un ejemplo, lo que dice el FER, la línea política de estos medios. Claramente. Y el trasfondo, mirá, vos dijiste muy politizado, más vale, toda pregunta es política, toda pregunta es política, toda duda, toda manifestación de duda es política. Entonces, vos cuando haces una pregunta, sobre todo en estas instancias de conferencia de prensa, estás imponiendo o estás sometiendo a una... a una posición política a manifestarse. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No, está clarísimo. Estaba siendo irónico, obviamente. Es muy claro. Porque digo, ellos manejan un discurso en el que ellos no hacen política porque lo que han hecho es justamente transformar la palabra política en una especie de mala palabra en la que uno lo que está haciendo es actuando con intenciones oscuras, ¿no? Y en realidad lo que están actuando con intenciones oscuras son ellos, no porque opinen lo que quieran opinar, que eso está perfecto, todos tienen derecho a opinar lo que quieran. El problema es que detrás de esa opinión sabemos que hay intereses económicos. Entonces, bueno, ¿hasta dónde está realmente esta idea? No, obviamente que estoy siendo irónico, ¿no? Sí. Estábamos siendo irónicos. La sugestión del uso de las palabras de el infarto, presuntamente, y esas cosas que sabemos que siempre lo hacen para con víctimas que son mujeres, pueblos originarios, militantes sociales, digo, esa cosa de no fue tan así. Y Punto número dos, me causó demasiada indignación el planteo de lo de la urna, al nivel de decir, ay, escandalicémonos porque están quemando una urna, en modo de bronca porque te acaban de matar un compañero, y no los alarma una muerte, o sea, más allá de quién es este para nosotros es un compañero, para ellos es una persona que se murió. Bueno, pero hay una persona muerta y te indigna una caja con papeles incendiada. O sea, es como, ¿de qué ciudadanía cuidamos si todos los días se nos muere gente? O sea, no sobra nadie. Algún día, puto, podemos pensar, perdón, que no sobra nadie en el país y que no es una cuestión de, bueno, si se muere alguien o si es como nos conviene. Nosotros nunca celebramos muertos de nadie, al contrario. Claramente, claramente. Y eso es... se hizo un pequeño replanteo ahí con otros compañeros corresponsales con respecto a esto y bueno, la duda, ¿no?, de que nuestro trabajo también como periodistas está todo el tiempo al filo de la navaja y estas situaciones te hace darte cuenta, por lo menos algunos compañeros y compañeras se empezaron a dar cuenta del riesgo que se corre por poner claro, era fotoperiodista, de poner el micrófono, ¿no? Y darse cuenta que no hay nadie intocable, no hay nadie que se vaya a salvar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando, bueno, lo que va a pasar el domingo también, ¿no? ¿A quién vas a depositar la responsabilidad de la conducción? ¿En un tipo que te va a matar? ¿En un tipo que ya mató a Favaloro? ¿O en otro tipo de perspectiva? Más desde el punto de vista de los trabajadores. Bueno, en fin, son las 11:07. Muchísimas gracias, querido Gato, por el contacto. Imagino que vamos a tener otro. Imagino que vamos a tener más, ¿no? Mirá, esto está a punto de comenzar. Todo evidencia que van a salir a marchar por las calles de Mendoza hasta la legislatura. Así que a medida que se vaya manifestando y vaya transcurriendo, les voy a ir mandando audios cortos si quieren... intercalarlos, sí, tal vez, seguro. Y de ahí, bueno, vamos reportando. Viene de recontra primera, así que excelente lo suyo.